vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les habla Romy Silva y es como siempre un gusto compartir estos minutos con ustedes. Bueno, en tiempos de distanciamiento social y donde todo parece detenerse, sabemos que la vida continúa. Por eso a nivel de la militancia del 26 de marzo necesitamos seguir haciendo el esfuerzo para no perder el vínculo orgánico. Es importante continuar con la venta del diario en la medida de lo que se pueda. Sabemos que el diario en las condiciones económicas en las que estamos está saliendo solamente los domingos. Esa es la información que llega a nuestras casas, que llega a las familias, es el vínculo que tenemos con los vecinos y recordemos que también es una fuente de ingreso. Compañeros de distintas agrupaciones se las han rebuscado para pintar y colgar un pasacalles, para pintar algún muro, reclamando en cada una de esas instancias que la crisis no la pague el pueblo, que no la paguen los trabajadores, y sí que la pague el gran capital. Y en este punto es que quería detenerme, y al respecto iba a hacer mención a la conferencia de prensa que hubo en esta semana, donde el presidente Lacalle Pou ha recalcado que no se va a tocar al gran capital. Y esto no nos asombra. No lo hizo el Frente Amplio en sus posibilidades con mayorías parlamentarias, y mucho menos lo van a hacer los partidos que integran esta coalición multicolor. Recordemos además que el Partido Nacional ha sido uno de los grandes impulsores de la ley forestal, de las plantas de celulosa, del modelo del agronegocio que hoy tenemos instalado. El presidente destaca que no va a amputar a aquellos que van a dar la posibilidad de hacer fuerza para salir de la crisis. Es decir, que no se va a meter con el gran capital, porque consideran que estos son los asignadores de recursos los que van a reactivar la economía. El inversor extranjero y el gran empresariado local se consideran que deben ser protegidos porque son los que van a asignar los recursos para la reactivación. Y a ellos se le van a dar todos los beneficios. Esto de proteger a la iniciativa privada, porque la consideran el motor de la economía, es la visión que expresa con claridad al pensamiento neoliberal. Acá no se va a tocar a UPM. El entonces senador Alberto Heber, hoy ministro de Transporte, decía que el contrato con UPM era inadmisible por la situación en la que colocaba a Uruguay. Pero en las condiciones actuales, nada se dice, el contrato va a seguir, sabiendo que se tiene en este momento la oportunidad de romper con ese contrato por la situación que estamos viviendo. Pero el gran capital no se lo toca, el contrato sigue en pie. Pensemos, por ejemplo, en otro capital instalado en la SAFAP. Según datos que fueron publicados en la prensa en julio de 2018, la SAFAP manejaba un fondo de 15.500 millones de dólares. Este dinero es de los trabajadores. La SAFAP, entre tanto, trabajan con ese dinero y lo invierten en bonos del Estado, en el sector agropecuario y forestal, en planes privados de desarrollo inmobiliario, lo invierten en la construcción por la modalidad público-privado, trabajan en la inversión con el dinero que es del trabajador. Vaya si acá habrá capital suficiente como para generar los fondos que se necesitan y hacer, por lo tanto, frente al coronavirus. Pero el gran capital no se lo toca. Y vienen medidas para atender al inversor y tal vez para hacer frente al tema de la vivienda, pero no queda muy claro, porque la vivienda que se va a motivar es el de la construcción privada de vivienda, es decir, aquellas empresas que están exoneradas de impuestos, que están bajo la modalidad de vivienda de construcción privada por interés social. A estas se les va a quitar el tope del precio para la construcción de vivienda y arrendamiento. No son las viviendas a las que llega el trabajador, entonces no van a haber planes de vivienda para que el trabajador solucione un problema que vemos todos los días, que existe en nuestro país, y la crisis que ha generado el coronavirus ha dejado a flor de piel todos los problemas. El de la vivienda es uno de ellos. No se toca entonces, compañeros, la deuda externa, no se toca las zonas francas, no se toca el gran negocio sojero forestal, no se toca a los bancos, no se toca el gran capital. Y al salir de esto se viene más extranjerización, más privatización, más precarización laboral. Luego de esto el inversor va a contar con una gran cantidad de mano de obra de bajo costo y estimulado por los bajos salarios, la tercerización y la flexibilización laboral va a invertir. En medio de toda esta situación y para acelerar el camino que se tiene previsto del modelo económico, se acelera el tratamiento de la ley de urgente consideración en medio de una sociedad desmovilizada, aterrada por el virus y por el impacto económico que genera perder la fuente de empleo. En los barrios más populares de Montevideo no se han encontrado aún casos de coronavirus, por suerte. Pero el impacto de esto hace ratos que está instalado. Enfermarse para el pobre tiene un impacto mayor. Desde el trabajo parlamentario siempre recordamos las medidas que propuso Unidad Popular, que son las que estamos comentando de cómo se debería actuar. Hablamos hacia la construcción de una sociedad soberana. Las medidas que propuso Unidad Popular en cada una de las rendiciones de cuenta que iban a agravar al gran capital no tuvieron ningún apoyo político, no hubo voluntad política. Y esto es preciso recalcarlo porque en esta marea hay que identificar bien cada uno de los planteos que aparecen y hay que identificar también a los oportunistas. Más que nunca, compañeros, es preciso pensar en la importancia que tiene recuperar, reconstruir la izquierda desde la unidad popular. Pensar en el esfuerzo, la importancia que tiene la construcción de una sociedad soberana, el producir con nuestro propio esfuerzo, el reactivar la producción nacional, el tener recursos propios. Es importante reafirmar nuestro proyecto y es importante ir pensando que tenemos que fortalecernos, mantener el vínculo, porque nuestro trabajo es fundamental en este proceso de reconstrucción. Nuestra palabra es de aliento y de esperanza para los trabajadores, para nuestros compañeros. Es necesario pensar en fortalecernos, reactivar el trabajo con la gente. Por eso, compañeros, en esta instancia vamos a ir buscando todos los mecanismos para tenernos vinculados, para reflexionar en colectivo y para pensar que tenemos mucho por construir. Los voy a ir dejando por acá, les dejo un enorme saludo para todos.